Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 86º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. ¿Qué cambia con el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Tras casi 25 años, México, Estados Unidos y Canadá han ratificado el pacto comercial UMSCA, por sus siglas en inglés, que reemplaza al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN de 1994. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller y Betsa Betsumaya. El nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, impulsado por Donald Trump, provoca reacciones opuestas. En Canadá ya se ha alarmado el sector lácteo, que tendrá que competir con el de su vecino del sur, mientras que en México los ciudadanos se dividen en opiniones sobre el efecto que tendrá el pacto para la nación. Betsabe Zumaya ha conversado con los ciudadanos del país centroamericano. Después de que se da a conocer que este nuevo tratado será firmado, donde no nada más en México, sino Estados Unidos y Canadá estarán presentes y así entrelazan estos lazos comerciales, pues obviamente nos dedicamos a la tarea de preguntar a la gente común, a la gente de a pie, ¿qué opinan sobre esto? Hay que recordar que primero existió el Tratado de Libre Comercio, que era el TLC, posteriormente se firmó otro tratado conocido como el TLCAN, y bueno, en esta ocasión este tratado que lleva las iniciales de los tres países, empezando por Estados Unidos, posterior México y Canadá. ¿Pero qué opina la gente? Obviamente las opiniones se dividen. Algunos aseguran que esto va a ayudar de sobremanera, no nada más al comercio automotriz, sino también al agro, al campo, y que esto va a reactivar la economía, no nada más de México, sino a nivel internacional. Pero también hay otros más escépticos, aquellos que opinan que esto es lo mismo, es decir, que en otras ocasiones México fue el país menos beneficiado y que de igual forma será ahora. Vamos a escuchar lo que nos dijo la gente. Nosotros los mexicanos tenemos esperanzas en el bienestar, pues, del país, pero cada gobierno que viene, y sobre todo el de Estados Unidos, que siempre está, pues, en contra, ¿no?, de todo, pienso que es lo mismo de siempre. Las reactivaciones económicas que se vienen son muy buenas en cuanto a las sociedades vulnerables, que son las que más están aportando, ¿no? El trabajo de campo siempre ha sido muy denigrado y hoy en día que se abre esto, creo que están dando una vida digna a estas personas. Pues yo también creo que es algo muy beneficioso para el país, porque pues todos sabemos que Estados Unidos a nivel mundial es uno de los principales exportadores, importadores de mercancía. El hecho de vender los productos mexicanos a Estados Unidos pues también nos abre los mercados hacia otros países. Estados Unidos siempre busca lo que a él le conviene, nunca lo que le convenga a los dos países, siempre hace todo a su conveniencia, entonces no, ya todo se trae de allá. Lo que antes sembrábamos aquí, el maíz, el frijol, todo eso, ya el campo aquí está abandonado. Pues siempre es importante escuchar la voz de la gente, la que obviamente sigue confiando en que este país puede seguir resurgiendo, que puede seguir saliendo adelante. Pero también hay otros que son los analistas, los expertos en la materia. Hemos estado hojeando algunas de las páginas más importantes de los diarios a nivel nacional y en todas ellas se muestran positivos, es decir, por fin se llega a este acuerdo, Canadá tardó en hacerlo, sin embargo se creía que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues realmente no quería tener ningún tipo de negociación con México de nueva cuenta, y también al parecer dice que sí. Entonces los tres van por un mismo camino y los analistas en economía y en finanzas aseguran que el mayor beneficiado al estar con dos monstruos, por así llamarlo, en cuanto a números económicos, va a ser México. De esta forma se va a posicionar obviamente en el comercio, llevando no nada más lo que ya se sabía, como son estos productos productos que vienen del campo, como los aguacate, el limón y muchos más, sino también la carne. Y ahora se habla de un sector específico, que es la industria automotriz. Se habla de que posiblemente en México llegarán empresas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y se van a posicionar en este país, y esto desde luego podría reactivar la economía en ese sector. Así que mucho más se seguirá desarrollando seguramente a lo largo de estos días, y esperando que termine el mes de noviembre, cuando el presidente Peña Nieto llene esa rúbrica, se firme el tratado y posteriormente se le dará continuidad con el nuevo presidente, que será Andrés Manuel López Obrador. La presencia militar de Estados Unidos en el mundo en cifras. El aumento de la presencia militar estadounidense se ha convertido en una tendencia global. Actualmente las tropas de Estados Unidos están presentes en el 75% de los países. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé y Nicolás Sánchez O'Donovan. Es decir, que el aumento de la presencia militar estadounidense es una tendencia global que ha alcanzado tal magnitud que en los propios altos cargos del país norteamericano son capaces de ofrecer cifras exactas. Pero para hacerse una idea, basta decir que sus tropas están presentes en el 75% de las naciones del planeta. Nicolás Sánchez O'Donovan nos lo amplía. Estados Unidos posee cientos de bases militares en más de 70 países a lo largo y ancho de nuestro planeta. Una red global con la que Washington pretende controlar el mundo. Sin embargo, los tentáculos militares estadounidenses van más allá de las bases oficiales. Sus fuerzas especiales, como los Navy SEALs o los Boinas Verdes, operan en todos los rincones del planeta. Tanto es así que pocos saben el alcance de su presencia. Incluso el senador Lindsey Graham, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, admitía que no sabía exactamente dónde se encontraban las fuerzas estadounidenses en el mundo ni a qué se dedicaban. En el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, las fuerzas especiales fueron desplegadas al menos en 149 países, según información del Comando de Operaciones Especiales. Sí, han escuchado bien, 149 países, o lo que es lo mismo, el 75% de las naciones de nuestro planeta. Pero esos números parece que aumentan. Según el general Joe Dunford, en la actualidad hay más de 300.000 estadounidenses desplegados en 177 países. Además, es una tendencia que va al alza, ya que en el último año de la legislatura de Barack Obama, las fuerzas especiales fueron enviadas a 138 países. Y si miramos los datos con más perspectiva todavía, la tendencia se agudiza, y es que el aumento desde el último año de George W. Bush y el primero de Donald Trump es del 150%. Para los defensores de esta estrategia, se trata del único remedio para luchar contra el terrorismo internacional, sobre todo en África, Oriente Medio y zonas de Asia. Para los detractores, esta es una clara fórmula de neocolonización y control global. No es casualidad que estas fuerzas operen en países como Polonia, Japón o Corea del Sur, que rodean a esos supuestos enemigos potenciales como Rusia y China. Ahora, además, parece que el mundo se les ha quedado pequeño, y es que Estados Unidos ha creado el ejército espacial para garantizarse también el dominio del cosmos. La deuda nacional de Estados Unidos alcanza un récord de más de 21,5 billones de dólares, pese a que una de las promesas preelectorales de Donald Trump fue su disminución este año fiscal, creció en más de un billón. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. La deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord, superando los 21,5 billones de dólares. Pese a que una de las promesas preelectorales de Donald Trump fue su disminución, este año fiscal creció en más de un billón. Medios locales además informan de que el déficit presupuestario volverá a dispararse hasta un billón de dólares en el 2020. Estados Unidos ofrece su arsenal cibernético a la OTAN, con Rusia en la mira. El Pentágono anunciará pronto que está dispuesto a ofrecer a la OTAN sus capacidades defensivas y ofensivas en el ámbito cibernético. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Se endurece la retórica belicista de Estados Unidos. El Pentágono anunciará pronto que ofrecería a la OTAN sus capacidades defensivas y ofensivas en el ámbito cibernético. Así lo revela la prensa, citando a una alta funcionaria del Departamento de Defensa. Se informa de que Washington actuaría en caso de recibir una petición de sus aliados y que la iniciativa responde a una solicitud de Reino Unido de aumentar las capacidades del bloque en esta esfera. Se espera que el anuncio oficial se realice próximamente. Por supuesto, la retórica debe tener su blanco y los ojos están puestos en Rusia. Desde el Pentágono apuntan a que las revelaciones sobre estos futuros pasos son un mensaje para Moscú. La noticia surge tan solo 2 semanas después de que Estados Unidos publicó su nueva estrategia de ciberseguridad. El plan prevé emprender ataques cibernéticos con más facilidad y nombra a Rusia y a China como adversarios. Además, este martes la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN realizó declaraciones incendiarias prometiendo eliminar misiles rusos. Creo que la cuestión gira en torno a qué haríamos si esto llega a un punto en el que sabemos que están dispuestos a actuar. Y en ese punto, consideraríamos si podemos eliminar un misil que alcance nuestros países en Europa o Alaska en Estados Unidos. Tras un escándalo en los medios y una dura respuesta desde Moscú, la funcionaria buscó bajar la tensión. Afirmó que no se refería a un eventual ataque preventivo contra Rusia, sino a ejercer presión contra Moscú en el marco del Tratado sobre Misiles de Corto y Medio Alcance. Theresa May critica a su ministro que comparó a la Unión Europea con la Unión Soviética. Jeremy Hunt declaró que el bloque comunitario se parece a la Unión Soviética, porque no deja al Reino Unido ser libre. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. Theresa May ha rechazado las palabras de su ministro de Exteriores, quien ha comparado a la Unión Europea con la antigua URSS. Jeremy Hunt provocó la furia de los países comunitarios al argumentar que el bloque se parece a la Unión Soviética porque no deja a Reino Unido, según sus palabras textuales, ser libre. Por su parte, el negociador del Brexit, por parte del Parlamento Europeo, calificó esta afirmación de ofensiva y intolerable. Plan presupuestario de Italia provoca temores entre inversores. Mientras el gobierno italiano se prepara para presentar su proyecto de presupuesto a la Comisión Europea este mes, la atención se centra en la posibilidad de una confrontación con Bruselas y los mercados financieros. Los altos cargos del bloque comunitario han advertido a Roma que sus costosas políticas violarían las normas presupuestarias e incluso podrían conllevar sanciones. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé y Boris Kuznetsov. Mientras el gobierno italiano se prepara para presentar su proyecto de presupuesto a la Comisión Europea este mes, la atención se centra en la posibilidad de una confrontación con Bruselas y los mercados financieros. Los altos cargos del bloque comunitario han advertido a Roma de que sus costosas políticas violarían las normas presupuestarias e incluso podrían conllevar sanciones. También crecen las preocupaciones entre los inversores por las fluctuaciones constantes de los bonos italianos. Boris Kuznetsov está con nosotros con muchísima más información al respecto, nos va a poder relatar todos los detalles. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Cuéntanos más sobre estos planes. Pues sí, crece la ruptura entre la Unión Europea e Italia y todo por el asunto de dinero. Vamos a ver también cuál es la razón principal, porque en Bruselas creen que la política monetaria de Roma no encuadra de ninguna manera en las reglas comunes de la Unión Europea. Y es así que muchos dicen que a los políticos del gobierno actual, que son tachados por muchos como populistas, simplemente están cumpliendo las promesas electorales. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas más polémicas por parte de Bruselas? ingreso básico allí, llamada renta de ciudadanía, que supone la subvención de unos 780 euros al mes para las familias pobres, también la reforma fiscal y reducción de la edad de jubilación. Entonces, todo eso se traduce en muchísimos gastos en la carga final para el presupuesto, entonces crece el déficit presupuestario. Vamos a ver también las cifras concretas. Fijado inicialmente 0.8, después negociado 1.6 y finalmente vemos esa cifra que es prácticamente el doble de lo que Bruselas consideraría aceptable. Entonces, ¿cuáles hacen también? Han sido las críticas. Bruselas teme que ese ritmo presupuestario haga explotar el volumen de la deuda pública, es decir, el presupuesto expansivo va a aumentar el incremento de la deuda nacional y bueno, vamos a también a recordar que ya la deuda pública de Italia es astronómica. De hecho, ¿cuáles son las reacciones que ha habido ante estas cifras? Pues sí, ya desde Bruselas advierten a Roma que son capaces de introducir, no descartan las sanciones. También Jean-Claude Juncker ha declarado que no va a haber un trato especial para Italia porque eso significaría el peligro para euro. También desde Países Bajos han declarado que están muy preocupados. Y finalmente el ministro de Finanzas de Francia ha declarado que existen reglas y son las mismas para todos y el futuro de los países está ligado. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Italia? Así vemos el tuit de Matteo Salvini, que es el ministro de Asuntos Interiores, también forma parte del gabinete. En Italia nadie acepta las amenazas de Juncker, que ahora asocia nuestro país con Grecia. No nos detendrán y también vamos a ver el comentario del eurodiputado italiano. Cuando Francia violaba las mismas reglas, ¿por qué no los castigaban? Es decir, hay esa riña que Italia mantiene firme su postura, mientras que en Bruselas temen una nueva tormenta económica parecida a la de Grecia. Boris, muchas gracias por todos estos detalles. El paro baja al 8,1% en la eurozona y se mantiene en el 6,8% en la Unión Europea en agosto. La tasa de desempleo en la eurozona bajó una décima en agosto hasta el 8,1%, mientras que en la Unión Europea se mantuvo estable en el 6,8%, informó el pasado martes la Oficina Estadística Europea Eurostat, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La tasa de desempleo en la eurozona bajó una décima en agosto hasta el 8,1%, mientras que en la Unión Europea se mantuvo estable en el 6,8%. Son datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat, conocidos hoy. En el caso de la zona euro, se trata de la tasa más baja desde noviembre de 2008, mientras que en la Unión Europea es la menor desde abril del mismo año. Comparado con agosto del año anterior, el desempleo cayó 9 décimas en los países de la moneda única y 7 décimas en la Unión Europea. En España, el paro se mantuvo estable en agosto con respecto a julio en el 15,2%, mientras que disminuyó 1,6 puntos en un año. En agosto había 16,6 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, de ellas 13,2 millones en la eurozona. Frente al pasado julio, había 114.000 parados menos en la Unión Europea, de los que 102.000 estaban en los países del euro. Comparado con agosto del año pasado, el desempleo se redujo en 1,9 millones de personas en los 28, incluidos los 1,4 millones en la eurozona. Por países, las tasas más altas de desempleo se registraron en Grecia y España, mientras que las más bajas se observaron en la República Checa, Alemania y Polonia. El gobierno español rechaza el ultimátum catalán sobre una nueva consulta. La portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, ha sido contundente en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el ultimátum del presidente catalán, Quim Torra. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Francisco Guaita. Cambiamos de tema ahora porque en España las autoridades evalúan los tensos acontecimientos que se dieron en Barcelona durante la conmemoración del referéndum independentista del 1 de octubre del 2017. El presidente de la Generalitat declaró que si no hay una propuesta para la autodeterminación antes de noviembre, no podrán garantizar la estabilidad en el Congreso de los Diputados textualmente. El Ejecutivo español contestó que solo admitirán el autogobierno en la región y no su independencia. Francisco Guaita tiene todos los detalles en directo. Fran, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno central? Muy buenas, Vicky. Tras las muestras de división del independentismo durante el homenaje del 1 de octubre, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ido más allá, ha querido poner el foco en otro punto y lo ha puesto en el tejado del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez. Torra ha mandado un mensaje al Ejecutivo: o bien tiene una propuesta de referéndum el próximo mes, o le quitan el apoyo en el Congreso, un apoyo que es esencial para aprobar los presupuestos generales del Estado y para que el Ejecutivo siga teniendo una cierta estabilidad de gobierno. Ofrecemos al Estado español homologarse a las democracias más avanzadas, como la canadiense o la británica. El propio presidente Sánchez tuvo ocasión de conocerlo en su viaje a Canadá y de ver que los referendos, sí, se pueden ganar o se pueden perder, pero la democracia siempre sale reforzada. Solo horas después ha reaccionado el gobierno español. Su portavoz, Isabel Celá, ha dicho que el gobierno no acepta ultimátums, que Torra no tiene que esperar un mes y que ya lo deja claro: no habrá ningún referéndum. Celá ha asegurado que la única solución en esta crisis es el diálogo y la legalidad. El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. Ante el ultimátum de Torra, Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que comparte sus palabras. La CUP, los radicales independentistas, aseguran que la República Catalana ya existe y que simplemente hace falta ejercerla. Ciudadanos ha calificado esta amenaza del presidente de la Generalitat como demencial y el Partido Popular ha ido más lejos, llamando al propio presidente de la Generalitat como un pirómano. Mientras tanto, lo que ha considerado todo este río de declaraciones ha sido el contexto, el 1 de octubre, ese aniversario que se celebraba, en donde por la noche hubo importantes enfrentamientos entre decenas de manifestantes independentistas y los Mossos de Escuadra, la policía autonómica catalana, y también el asedio a la jefatura de policía. Pero horas antes se escuchaban los abucheos y los pitos de los propios independentistas al presidente de la Generalitat. Decía que o se hacía efectiva la República o que dimitieran. Esto era uno de los momentos que se daba durante ese día de tensión el 1 de octubre. Así lo vivía el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra. Solo horas después de esos altercados en el Parlamento de Cataluña, reaccionaba a través de las redes sociales el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo que todo se normalizara, que fueran el camino, fueran las instituciones y no la violencia. Pero no solo está recibiendo la presión Pedro Sánchez por parte de los independentistas catalanes, sino también por parte de la oposición aquí en Madrid. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular creen creen que se debe de volver a activar el artículo 155, ese en el que el Estado volvía a asumir parte de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Recordemos que durante 7 meses se ejerció ese 155 y cuando llegó el gobierno frenó ese artículo. Por ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que no va a activar ese artículo 155, pero la oposición no opina lo mismo. La activación, la solicitud, la exigencia de activar un artículo 155 con la duración que sea necesaria y con la amplitud competencial que se requiere. Pero lo que ha dejado este 1 de octubre, este aniversario, es la fractura del secesionismo. Si bien un año atrás la represión policial, cuando los ciudadanos intentaban votar en ese referéndum independentista, unió a los secesionistas, este 1 de octubre lo que ha hecho es ver las grietas que existen dentro de él. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el corresponsal en Madrid de la Agencia Catalana de Noticias y esto es lo que nos contaba. Que puede venir después puede ser mucho peor, y también para arreglar las cosas del día a día, cosas que tendrían que estar arregladas, como por ejemplo la financiación autonómica o los servicios básicos, que es algo que el gobierno de España tenía que garantizar ya y no está haciendo suficientemente. Todo esto está pasando y a la vez Torra tiene un mandato de ir más allá y hacer realidad el mandato del Parlamento, llegar a la independencia si se puede, y eso él mismo está viendo que tiene muchas dificultades, porque cada vez que lo intente, cada vez que su gobierno intente dar un paso hacia adelante, una, dificulta la labor de Sánchez, dificulta el gobierno de España, y dos, implica que pueden ir todos a la cárcel y volver a tener un 155, una intervención del gobierno catalán. El 2 de octubre supone un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno español y el catalán. Desde el mes de junio, cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, la tendencia era normalizar esas relaciones. Sin embargo, el ultimátum de Quim Torra pone un punto y aparte a esa normalización y abre una posible crisis entre el gobierno español y el catalán. El paro sube en 20.441 personas en el mejor septiembre desde 2014 en España. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo estatal alcanzó los 3.202.509 personas, tras aumentar en septiembre en 20.441 personas respecto al mes anterior, la cifra más baja contabilizada en su noveno mes del año desde 2014, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El paro sube en septiembre en 20.441 personas y alcanza los 3.202.509 parados. Este aumento es el menor contabilizado en un mes de septiembre desde 2014. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, en el último año el paro ha disminuido en más de 207.600 personas. Por sectores, el número de parados solo creció en el de los servicios, rozando los 29.000. En tanto que se redujo en agricultura 8.400, construcción 7.400 e industria 2.400. La mayor parte de los nuevos parados fueron mujeres, 14.284. Por edad, afectó más a los menores de 25 años. También aumentó el desempleo entre los extranjeros, 7.600 más. El paro disminuyó en 6 comunidades autónomas, encabezadas por Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja, en tanto que subió en las 11 restantes, principalmente en Andalucía y Extremadura. En cuanto al tipo de contrato, los fijos crecieron un 20,8% con respecto a septiembre de 2017. La firma de hipotecas para comprar viviendas en España sube casi un 15 1,5% en julio. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda volvió a crecer con fuerza en julio, un 14,6% interanual, aunque retrocedió un 4,3% en comparación con el mes anterior y alcanzó los 29.287 contratos, un 40,1% de los cuales se firmaron con referencia a un tipo de interés fijo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La firma de hipotecas para compra de vivienda volvió a crecer en julio un 14,6% más en la comparación anual, bajó un 4,3% comparada con un mes antes. En el mes de julio se firmaron 29.300 hipotecas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las entidades prestaron ese mes 3.664 millones de euros para compra de vivienda, un 17% más que un año antes. El crédito medio para una hipoteca fue de 125.000 euros, un 2% más que un año antes. El tipo de interés medio fue del 2,59% y a un plazo de 24 años. Las hipotecas a tipo variable son un 60% del total. Por zonas, las comunidades con mayor número de hipotecas en julio fueron Madrid, Andalucía y Cataluña. También son las autonomías donde se prestó más capital. Las tarifas de gas natural suben un 8,4% de media en España. Las tarifas de último recurso de gas natural, las que tienen principalmente los consumidores domésticos, suben un 8,4% de media respecto al tercer trimestre del año, debido a la importante subida del coste de la materia prima del 22,7%, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Sube el gas natural un 8,4% de media para los consumidores de tarifa regulada TUR. Este incremento se debe a la importante subida del coste de la materia prima del 22,7% y a la depreciación del euro frente al dólar, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Los precios regulados del gas encadenan una nueva subida, después de que en la revisión para el periodo julio-septiembre repuntaron un 3,6%, tras haber perdido un 3,4% para el trimestre anterior. La parte regulada de la factura de gas, los peajes que se cobran por el uso de infraestructuras y por el coste de la energía, sigue congelada en 2018 por cuarto año consecutivo. La tarifa TUR es una de las modalidades para contratar el gas natural y su precio, que está en vigor durante 3 meses, lo fija el Gobierno en revisiones trimestrales. Es una tarifa para viviendas y consumidores domésticos y el límite para poder acogerse a ella son 50.000 kWh anuales. En España hay 1,8 millones de clientes de gas natural con esta tarifa. La actividad de IFEMA general, el 1,59% del PIB de la Comunidad de Madrid. La Feria de Madrid tiene un impacto anual de 3.489 millones de euros en la economía madrileña y produce el 1,59% del PIB de la región, según un informe presentado el pasado miércoles. Según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. IFEMA genera un impacto de casi 3.500 millones de euros en la economía de Madrid. La feria crece en este 2018 con una contribución en ingresos que representa el 2,51% del PIB de la ciudad y el 1,59% de la comunidad, potenciando el empleo con más de 18.600 trabajadores. El presidente del Comité Ejecutivo de la institución ferial, Clemente González Soler, destaca la actividad expositiva en este año récord. Tenemos un plan exhaustivo de ferias. Este año hemos batido por primera vez el récord en cuanto a que hemos superado las 100 ferias. En el año 2018 IFEMA va a hacer 104 ferias y 600 congresos, convenciones y eventos. Cada expositor internacional aporta una media de 72.579 euros mientras que cada visitante de fuera de España deja alrededor de 2.500 euros en la capital. Para continuar con esta tendencia, IFEMA ha creado un nuevo pabellón que forma parte de su plan de inversiones, en el cual se incluye un proyecto de ampliación, tal y como detalla su director general, Eduardo López Puertas. Uno es la ampliación norte de IFEMA, otro es el Palacio de Congresos Municipal, del cual esperamos durante el mes de octubre llevar la gestión y ponerlo a funcionamiento al 100%, y otro es el Palacio de Congresos de la Castellana, que hoy está cerrado y sobre el cual hemos presentado un proyecto al Ministerio para poder ponerlo en uso y sacarle todo el partido también para la Ciudad de Madrid. Los sectores más beneficiados por la Feria de Madrid son la hostelería y el comercio, con unos ingresos de 1.348 millones de euros, seguidos del transporte, cuya repercusión se cifra en 694 millones. Una muestra de la importancia de IFEMA para la capital, siendo la única feria española que no recibe subvenciones, no tiene deuda y genera ingresos positivos. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad BBVA. BBVA descontará un dividendo por 0,1 euros brutos por acción el próximo viernes, y tras haber alcanzado los 5,75 euros el pasado 21 de septiembre, la cotización retomó la senda bajista, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 5,39 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de las últimas velas. La línea rápida del MACD apenas por debajo de la lente y del nivel de cero, y el RSI al alza en los 42 puntos. Podemos situar un soporte a defender en los 5,34 euros. De lo contrario, el siguiente se encuentra en el mínimo anual, en los 5,11 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @bloglcdd, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.